Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 770, grabado el lunes 25 de mayo del 2020. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos en su casa a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Y desde su otra casa a Brito Man. Buenas. Y también tenemos a Julius. Hola, geekos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show desde mi propia casa para todos ustedes. En este episodio muy especial tenemos a la masita de Behavior, que ha venido con un montón de estrellitas por todos lados así pegadas. Porque es Stargirl, ¿no? Tres. No un montón, tres. Estas son las importantes, las otras cubren. Pero la masita de Behavior está aquí gracias al gentil patrocinio de los productores ejecutivos. Y ellos han donado $1 por episodio para poder estar, para seguir siendo mencionados acá. Así que si usted visita comiquicos.com y se apunta ahí con $10, va a ser mencionado en los próximos 10 episodios. O si es super cool, así como nuestros amigos Simón Rodrigo Pérez, si se inscribe, la masita de Behavior le va a ir a tocar a usted el... Así es, pero eso no era precisamente lo que quería decir. Si usted es super cool como nuestro amigo Simón Rodríguez Pérez, además de que le va a tocar la masita del piripi, usted también se puede suscribir con una suscripción mensual de $5, y de esa forma nunca se tiene que, no se le va a olvidar y va a ser mencionado todos los episodios. Y si usted da $50, vamos a grabar un episodio en cassette. No, este sí, que está nuevito. Y se lo vamos no a mandar. Nada más vergonzoso que olvidarse de hacer el pago semanal por episodio. Yes. Exactamente. Y ese episodio de cassette, si usted por $50, usted elige el tema que usted quiera y nosotros le grabamos el episodio. Puede ser cualquier cosa, hasta Geothermal Nuclear War. Podemos hablar de eso si usted quiere. De preferencia, Spider-Man, vea. Sí. Y sí, en Spider-Man ya sabemos un montón. De preferencia Spider-Man, eso se lo mandamos a ti. Sí. Sí, lo grabamos rapidísimo. Alguien pudiera decir que ya casi que está listo todo el research de ese episodio. Muy bien, señor. Va a ir algo raro cuando digamos el nombre. Gracias, Bolanito. Todo editado. Se va a oír como se veía el bigote de Superman. De Henry Cavill. Sí. All right, señoras y señores, los productores ejecutivos de este episodio son Iván de Dios Pérez, Compadre Kiko, Giselle Silva, Jair Calderón, Pichur, Andrés Rosales Mendoza, José Bilbao, Simón Rodríguez Pérez y nuestro amigo Strider Spinel. Y Strider Spinel, ¿sabes?, nos mandó un email que lo voy a buscar aquí para leérselos, porque sí era un email interesante acerca de lo que él está, cómo está viviendo él su cuarentena ahí. Y dice así: "Hey, Comiquicos, he regresado a la sala de productores ejecutivos después de perderme la semana pasada el episodio 69. Y también quería escribirles para mandarles saludos y contarles un poco de cómo ha estado la cuarentena acá en México. Como en la mayoría del mundo, los negocios y cines están cerrados y los centros comerciales están abandonados. A veces voy solo porque hay algún Walmart u otra tienda para comprar víveres, pero es un poco triste ver todo así. Ya soy parte de ese grupo casi místico de personas que vio Sonic en el cine. Mi novia sigue en China. También. Y ahora es un poco complicado saber cuándo regresa porque los vuelos internacionales siguen detenidos. Aunque allá casi todo ha vuelto a la normalidad. Aunque no hay cines todavía. Se los digo con conocimiento de causa. Además, acá en México, la Secretaría de Gobernación creó un personaje con superpoderos llamado Susana Distancia. Susana Distancia. Para crear conciencia sobre la crisis de salud, y se volvió bastante exitoso, hasta el punto en que en la página oficial ya se pueden publicar fanarts del personaje, y son muchísimos y algunos de excelente calidad. Así que ahí nos mandó... Y ya hay dojins. Ah, sería bueno. Pero no creo que lo pongan ahí. No hay Susana Distancia. Pero por si lo quieren ver, el sitio web es coronavirus.gov.mx Pleca Susana guión distancia. Al mismo Dodgers, lo primero que violan es la sana distancia. Sí. Así mismo no extraño ir a trabajar, pero sí extraño ir escuchando el show en el viaje hasta la oficina, aunque ahora los escucho aquí en la compu mientras trabajo en mis proyectos. Sus yo proyectos son Grand Theft Auto 5, ¿verdad? Ese es mi proyecto ahorita. Al mismo tiempo, dice acá, y para cerrar con una noticia curiosa, y es que como han cancelado también todos los eventos públicos, entre ellos las juntas deportivas, se ha creado en México la E-Liga de Fútbol, y los partidos que normalmente disputarían los equipos ahora se resuelven jugando FIFA. Es súper curioso ver en la tele partidos virtuales y capturas de juego en el periódico y sí, son capturas. Aquí nos mandó fotos del diario y son capturas del videojuego. Lo mismo está haciendo la Fórmula 1. Ah, imagínate. ¿Pero son los jugadores jugando sus mismos personajes o es Mara X? Que... Dice acá, es interesante leer que ya no es la fractura de un jugador o la falta lo que determina la capacidad de un equipo para ganar, sino su conexión a internet. bueno, geekos, eso es todo. Perdón por el email largo, pero ya tenía un buen rato que no les escribía. Las semanas se van volando y se me había pasado. Les envío saludos y un abrazo telequinético a todos, por eso del social distancing. Deseándoles que se encuentren bien, cuídense mucho, stay home, lávense las manos y salud, Strider Spinal. Así que muchísimas gracias a Strider Spinal. Mira, ¿no viste una noticia de que no sé qué país, si Alemania, Corea, que ya comenzaban a jugar fútbol, soccer? En Alemania. Habían puesto maniquís en el... Ah, ese es Corea. Es Corea, ¿verdad? No sé por qué, ¿qué onda? No, pero en Corea, no sé si era Corea, pero en uno de esas dos, ajá, habían puesto maniquís en el estadio para que la Mara... Con patrocinio, ¿verdad? Ajá, para que se viera bonito, para que no se viera todo vacío, no tan deprimente. Pero un montón de los maniquís no eran maniquís, eran muñecas. Era sexo. Sí, pero dicen que tenía publicidad del sitio web que la distribuía, algo así. Ah, por eso. La otra es que, no sé, ahí... Findyourwaifu.com. El que pidió la orden de muñecas... Y después, ¡ey, puta, chavo, estas son de sexo! Ah, pues me la llevo a la casa, vamos. Si no te preocupes, yo me encargo de eso. Yo me encargo, no se preocupe. Yo, salud. Hola. Ya decía yo que bien caro los maniquís. No, ¿no has visto que en los planes que tienen para reactivar las ligas deportivas, por lo menos en los estados, es en Orlando? Parece que ESPN tiene un complejo. O sea, hay una área ahí que de ESPN, que esté parte de todo el complejo de vacacional de Disney. Uh-huh. Entonces, supuestamente dicen, bueno, zampamos ahí a todos los jugadores de la NBA, a todos sus coaches, a toda su mara, todos los equipos, y ahí hay varias canchas, y ahí van a vivir mientras dure la temporada, y van a estar interesados. Ok, durante toda la temporada. Solo para que terminen la temporada. Para que terminen todos los juegos ahí, sin salir, ¿verdad? Ahí les llevamos todo, no importa. Y no veo eso que resuelva mayor problema. Va a haber deporte, si no va a tocar ver carreras de chibuelas. Sí, pero todos se van a enfermar entre ellos y todos en cama. O sea, antes de zamparlos hacen una prueba, pues. O sea, sí, métase con cinco otros jugadores. Acuérdate que los de la NBA fueron los primeritos que se enfermaron casi. Bueno, señoras y señores. Por eso ya van saliendo todos. Quizás ya van saliendo, sí, posible. Señoras y señores, por cierto, allá también dice nuestro amigo Tabor 2099, dice que en la AAA de lucha libre también están haciendo una liga de juegos de pelea. Mira, hablando de videos, uh-huh, habría que explicar qué pasó con el video del episodio anterior. Que todavía eso va en la sección de noticias, Ticumán, es que no hemos llegado todavía a la sección de... Esa, más que noticias, servicio social. Sí. La mar está clamando, ahí está con la mano agarrotada, así que no saben qué hacer. Bueno, si escucharon el episodio pasado, habían imágenes que respaldaban de lo que estábamos hablando. Y esas sí están en el episodio que sí grabamos en video, pero que no cumplía con los guidelines de YouTube, así que no lo pudimos dejar colgado en YouTube. Pero no, ese video... Que nos mataron el stream a medio camino. Medio reseña. Comenzandito. Pero el video sí está. Si usted está en el grupo de Telegram, ahí está el video. Y si tiene amigos que están en el grupo de Telegram, digan que se los pasen. O si no, mándenme. No tenías un torrent. En Twitter. Fíjate que intenté crear el torrent, pero no funciona. Yo creo que es el firewall acá que no me deja crear el torrent. O no sé cómo es la onda. Si alguien sabe cómo hacer un torrent, explíquemelo y con gusto lo hago. Yo creo que una vez lo hice para pasar un archivo a otro. Ajá. Pero solo a una persona. Pero, no, así pero, no mucho. Y algo así como un mega upload o algo así donde colgarlo. Yo no tengo firewall también. Podría probar. Mándame el archivo que ya lo borré. Bueno, lo voy a poner en un mega server de mega upload y ahí lo van a poder bajar. All right. Pero y en si no, en Telegram. Solo. Uno es el canal y ahí está. OneDrive solo ponerlo en un archivo. No, porque la idea es que lo compartamos públicamente. ¿No? Pues sí, se puede compartir solo claro que sí. No ponerle que todo el que tenga el link y poner un directorio que solo esté en archivo. Ok. Y entonces ya cualquiera que tenga el link lo va a poder bajar. Ah, pues busque el blog comicicos.com justo después de este episodio. El siguiente post va a ser acerca de donde el enlace para que usted pueda bajar el episodio en formato de video. Y ponerle el folder Historia de Microsoft. Historia de Microsoft. Para que nadie sospeche que... ¿Para qué? Y le va a llegar en un sobre café así sin nada de... Que solo dice Dildo Paradise. Ahora estaba viendo en Netflix, hay una serie de Bill Gates, de la vida de Bill Gates. Ya estoy pensando que quizás es de otra cosa. No caí en el momento. ¿Qué es esta serie? No tiene nada de interesante. Bueno, ¿qué más noticias hay, don Julius? Mira, vamos con la principal de la semana pasada, la que nadie se esperaba. Uh-huh. El Snyder Cut para Justice League. Es la verdad, pues. Yo lo dije. Yo les dije, se están reuniendo en HBO y algo está pasando. Sí, o sea, todavía no se sabía. Lo esperaba. Ahorita, la verga noticias que he visto es como especulación en qué forma va a tomar el Snyder Cut. Porque dicen, si es el Snyder Cut, ya dijo que dura como 4 horas. Y otro que no, que sí lo va a editar. Otro que no, que el pisto que va a hacer sí va a ser para cosas nuevas. Y otro que no va a filmar nada nuevo, solo va a agregar las escenas. Entonces, va a ser serie, dicen también. A saber qué puede pasar. Pero, ya están dicho que Suicide Squad va a haber un Ayer Scott. Así. O sea, pero eso estaba buena. Sí. Mira, lo que han dicho, o sea, que se ha anunciado fue que la semana pasada en Zoom estaba el Scott Snyder haciendo en comunidad. Zack Snyder. Scott Snyder es el escritor de Scott. Perdón. Gracias. Zack, sí. Estaban viendo Man of Steel, la película de él de Superman. Ajá, y el que mierda. Era un watch party en Zoom. Y al final soltó la noticia, así como que no quería el asunto, de que se iba a dar a conocer su versión de Justice League, que ya tiene el nombre oficialmente confirmado por Warner Bros., que se va a llamar la Zack Snyder Justice League. Ese va a ser el nombre de su versión. Entonces no es el Snyder Cut, no se llama igual. Así que no, saquen el verdadero Snyder Cut. Es que lo otro es que de 3 años te la van a sacar. Ah, ok. Uy, ¿qué te van a sacar? La cortada de Snyder. Y que se va a exhibir en el nuevo servicio de streaming que se lanza este miércoles en Estados Unidos de Warner, que se llama que HBO miércoles. Max. No, en ese servicio. Más. No, Omar, aquí estoy. Left. Ah, ok. Apareció un video. Omar saliste. Sí. Fuiste, dice. Ah, bueno. No te vemos. Ah, la laptop es la que se cargó. ¿Se cargó? Se coló. ¿No es la que está grabando desde ahí? No. Ahí solo sale, es la que maneja mi cámara, nada más. Ah, ok. Y lo otro que dijeron es que se confirmado que va a ser algún momento en el 2021. Ok, ok. Después, en algún momento, o sea, puede ser no enero, dado, puede ser. No han dado fecha. Ahora. 31 aquí, de diciembre a las 11:59. De ahí comienza la mayor parte de especulación. Y aquí le vamos a agradecer al Sensei que nos compartió un análisis en YouTube, un video muy bueno, un comentarista, en el que explica que lo más probable es que no va a ser una película de 2 o 3 horas la que van a exhibir, sino que lo van a partir del contenido que tienen para presentarlo como miniserie. No me parece mala idea. No, a mí tampoco. Que van, dado que lo van a exhibir ahí en el servicio de streaming, le tienen que meter más dinero, le van a invertir. Dicen que son entre 20 y 30 millones de dólares adicionales para completarlos. Ya gastó esa película. Sí. Para, sí recuperó ajá. su inversión, Justice League. Creo que sí. O sea, no es como que estamos perdiendo. No. Estamos metiendo más al hoyo. Ajá. Uh-huh. Y entonces el fulano decía que, acuérdense, hay un montón de efectos especiales que desde el principio habían mencionado que aún estaban en fondo verde, pantalla verde. Entonces hay que completarlos. De ahí el dinero que se necesita invertir. Que lo proyecten en una chat de Zoom ahí, que ponga el fondo. Pero es que mira, viste que hasta sacaron cómo se va a ver Stephen Wolf. Sí, pero es completamente diferente. Stephen Wolf. Entonces es como que... Ya tenemos esta escena que sí era del cut original, pero aquí está, pero la tenemos que volver a hacer porque no se ve igual el Stephen Wolf. Mira, no, ahorita no se sabe nada. Ahora, este chamaco hace explica algo bien interesante. Nosotros erróneamente estamos diciendo la versión de Snyder, cuando la versión de él original era hacer Justice League 1 y 2, dos películas diferentes. Eran una historia de más de 4 horas donde Batman supuestamente moría, iba a salir la parte del Batman de, ¿cómo se llamaba? El que estaba en el desierto luchando contra los... ¿El Red Son? El Red Son, no, Batman, Ra's al Ghul, no, ¿cómo era? Ya se me olvidó. Que salía Linterna Verde, que salía... ¿Qué otros personajes iban a aparecer? Bueno, y que era una historia larga, pero vino el estudio y lo obligó a que lo redujera en una sola película y que no saliera Darkseid en esta. Entonces, la versión original realmente nunca la vamos a ver. Es algo que el estudio se involucró demasiado y lo que terminaron era una versión no terminada de la película, de una sola película, comprimida la historia en gran parte, donde no se desarrollaba el personaje de Cyborg, que originalmente iba a tener un papel más importante. Y a esta es la que vamos a ver hoy, cómo la distribuyen muy posiblemente en una miniserie. El comentarista decía que es muy probable que HBO quiera tener un éxito similar al de Mandalorian de Disney Plus, algo que jale a los fanáticos, que los atraiga, porque hasta el momento todo lo que han estado anunciando son series muy conocidas, que van a tener Friends. Sí, tienen contenido para regalar, o sea, tienen un montón de contenido. O sea, hablan de Game of Thrones, Big Bang Theory, pero no se ve contenido nuevo. Pero si va a ser el otro año, pues no, o sea, no están siguiendo la táctica de Mandalorian, de que Mandalorian estaba ahí el día del debut. Día 1. Uh-huh. Desde el día 1. Pero tienen un vergo contenido, o sea, sí. Que ahí no siento que les haga tanta falta. Lo que sí es que tendría que tener a Superman que lo revive Steppenwolf con el traje negro. Ajá. Porque eso, me acuerdo que hasta mandó fotos de producción el Henry Cavill. Ahí tendría que salir alguna escena donde manden a Flash al pasado a decirle a Bruce Wayne que Lois Lane es la clave, que es lo que vimos en Batman vs. Superman. Super. Que ahí se justifique la visión que tuvo el Batman de Superman tirano matando a Mara. O sea, todo eso tendría que estar ahí, pues tendría que quitarle bastante lo de lo que metió Joss Whedon, de que era que lo vamos a desenterrar, que nosotros lo vamos a revivir, que aquí vamos a tirar el Mother Box aquí en el pozo con Superman y toda esa onda. De ahí no sé qué más le tendrían que meter, pues. Uf, Mira, no, ni idea. Está interesante especular, pero bueno. Mira, está interesante, yo lo voy a ver. Sí, sí. Pero no me tiene emocionado para nada. O sea, no es como cuando supimos de Mandalorian, yo estaba contando los días para que comenzara. Y esta es como que, si de repente me dicen, por el coronavirus se va a trazar para el 2023. Okay. A mí sí me interesa porque, cabal, la película de la Liga de la Justicia que tuvimos tenía todos esos hilos sueltos y se veía como, cabal, como frankensteinizada de partes, pues, o sea, el hecho que llegaran dos directores y arreglar así en medio camino, le afecta. Entonces, ahí por lo menos vamos a tener la historia coherente, pues la historia que querían contar desde el inicio. Fíjate que por lo menos sí, pero parte quizás de lo que a mí no me emociona mucho es que en mi mente por lo menos van a regresar a aquel estilo de presentarte las escenas oscuras, como eran las primeras dos películas, Batman vs. Superman y Man of Steel. No sé, pues ojalá que me equivoque y que salga algo que cuando vea el primer episodio me emocione. Ojalá. Nadie dice que... No quiero que falle, pero no tengo buenas expectativas. Mira, a mí me da mucha curiosidad. Lo bueno es que ya se sabe que esta película o miniserie, como lo pongan, como la publiquen, va a ser separada del resto de la continuidad que están en los cines. Ya no hay pretensión de amarrarla ni a Wonder Woman, ni a Aquaman o cualquier cosa que saque. Y mejor que sea así, así la visión estilística de Snyder, que se mantenga original y ya no tiene que tener influencia en el resto de las películas. Y lo otro es que tengo que aceptarlo. Yo nunca me imaginé que lo iban a publicar esta versión. Siempre pensé que el estudio la iba a engavetar y la iba a dejar escondida para no volver a desenterrar y recordar los problemas que tuvieron con la película. Por cierto, era la visión... Las fotos de bebé que están en el álbum más encerrado debajo de la gaveta. Nadie la vea. Por cierto, estoy buscando cómo se llama el Batman que estaba luchando contra los Parademons en la visión esta del Ben Flash. Se llamaba Bruce Wayne. Bruno Díaz. ¿Cómo se llamaba? Lo llamaban por teléfono. Una señal en el cielo. Sí, no, una señal en el cielo. Así es como la se llamaba. ¿Cómo se? Bueno, más noticias. Esa era la principal de más. Se fue Ruby Rose de... Cierto. Batwoman. Oscar en el chat. Eso fue primero que él nos lo contó. Y eso fue de repente, ¿verdad? O sea. Sí, la madre especulaba que iba a ser por una lesión que tuvo, que tal vez la tenía algo fregada. Yo, cuando dijeron se va, yo dije, puta, ya cancelaron la serie, pero no, parece que CW se va a quedar haciendo el recast de la actriz. Van a sacar la. Con cirugía plástica, sí. ¿Se van a decir algo? O simplemente, no, se jodió la cara y le... Pero ya había un season hecho, ¿cómo era la cosa? Entonces, pueden hacer reshoots. Va a salir caro, pero... No, la temporada ya está. La temporada ya está. Ya la vimos. Ya la vimos, ya la pasaron. La van a matar. No. No, hombre. El siguiente, el principio, el primer episodio del season número 2, se murió la bicha. Dijeron que van a hacer un recast. Eso quiere decir que, así como si nada, van a decir, esta es la nueva Kane. Como el esposo de la bruja esta en Bewitched. Que de repente llega nadie va a decir nada. De repente la chera todo así, un gran pectoral, así todo... voluptuosa, completamente distinta, morenita y toda la cosa, everything que te puedas imaginar distinto. Iba a decir, hasta la, ¿qué pasó? Hasta la tienda, nada, no ha pasado nada. Todo un acento alemán, una onda así. Bueno, pero una de las que está posiblemente era latina. ¿Latina? Era la Tina Turner. La Tina Turner. Ah, ¿no? Una de las que están diciendo. O sea, latina, procedencia latina, ¿no? Latina. ¿Cuál Tina, dijo? Bueno, y la, supuestamente, según Variety, estuvieron investigando y al parecer simplemente era el motivo era por las largas horas laborales que la tenían haciendo. Ay, o sea, que, pobrecita. Aunque el horario de trabajo Snowflake la tenían entregada. Pero mira, o sea, qué mal se ve eso, ¿verdad? Ahí uh-huh. estaba, no sé si estaba leyendo hasta hace poco la historia de Back to the Future. Hay que ver, porque si la tenían 23 horas al día trabajando, pues se le da un poco la razón, ¿verdad? Pues sí, pero ponerle esta bicha y un papel bueno. Pero lo que te estoy diciendo, en Back to the Future, cuando la filmó el Michael J. Fox, que estaba filmando Family Ties, y lo iban a traer de la filmación de Family Ties cuando terminaba en la tarde para irse en la noche a filmar Back to the Future, y le dijo, puta, dormí una hora. Híjole. Estaba filmando las películas. Estaba dicho. También está. Como nosotros en la universidad. Hubiera terminado con Parkinson, ¿verdad? Pero... ¿Cuánto dura la filmación de Back to the Future versus toda una temporada de... también, no sé, bueno. No nos podemos poner en los zapatos de la... Pulera. Fíjate que en el... bueno. Pues. Bueno. En el papel que tuvo antes, donde se dio a conocer más, era en Orange is the New Black, la serie de Netflix de las prisioneras. Pero tal parece que ella, su papel no aparecía en todos los episodios y no era de los principales, era secundaria. Entonces, es que como que llegaba a trabajar de vez en cuando tenía una escena. Acuérdate que cuando son elencos tan grandes como en esa serie de Orange is the New Black y tienen, o sea, cada personaje tiene su propio hilo de historia. No salías de todo. Ajá, trabajas una semana de todo el volado y estuvo. Sí. Y hiciste todas tus escenas. Pero en esta serie, siendo la principal, salían el 90% de las escenas, sí. Y es lo que la batió. Y habría que ver también, porque también es de películas, pues que en películas igual, ¿verdad? Tenés tus días que vas de casting, te hacen el llamado del casting, y hoy tenés todas tus escenas y las tratan de hacer el menos tiempo posible. Entonces, realmente trabajas por bursts. Uh-huh. Pero bueno, no sé, habría que ver qué van a hacer. Habría que verle ahí la planilla, a ver si la tenían ahí, como decís. La serie que también, ¿qué tan buena aceptación había tenido? Pues mira, comentarios así de aceptación, yo lo digo que mucha gente dice, está medio, o sea, no, nadie ha dicho, que esta es la mejor de CW, Déjame ver si hay algo de ratings. Mira, desde hace bastante dijeron que la renovan para segunda temporada. Lo cual es buena seña. Pero, y ya ves que la CW no exige mucho también. Pero, es fácil, ahorita es fácil que digan también. Lo hemos pensado y quizás no lo vamos a renovar. Mira, más interesante es el hecho que cuando contratan actores para estas series, el contrato no es para una temporada. Los amarran con por lo menos para tres. Y los comentarios son cómo es que la casa productora no la está presionando para que cumpla con su contrato de trabajo. Es muy probable que le hayan dicho, mira, la penalidad es tanto. Está bueno. Okay. Pues mira, está interesante esto. Hoy se ve un mal rato. En las aquí, de TV Series Final.com tiene el listado de shows de CW del 2019-2020. Número uno de shows de superhéroes, The Flash, con uh-huh. promedio de 1.2 millones por episodio. Batwoman, 0.995. Le sigue Supergirl. O sea, está en segundo lugar. Legends of Tomorrow, Supergirl, Legends con 0.8, 37 millones. Legends of Tomorrow, 0.767. De Black Lightning con 0.655. Nah. O sea, que de las shows. No está mal. Está en el segundo lugar. Bueno, tercer lugar. No lo va, pero no lo va a Arrow, pero Arrow ya cancelado. Ajá. O sea, no la van a cancelar. No. Ay, bien por ahí. No, entonces al final tal parece que el estudio se dio cuenta que su actitud pesimista en las grabaciones estaba afectando al resto del elenco. Y por eso le dijeron, hey, ¿saben qué? Si se quiere que se vaya mejor, que no nos afecte a todo el equipo. Esta semana comienza la última temporada de Agentes de S.H.I.E.L.D., la séptima. Son 7 años desde que comenzaron. Bueno, uno más que Community. Y películas ya traía. Era mejor Community que los Agents of S.H.I.E.L.D. Yo creo que el primer season me gustó. El segundo, el tercero ya ni lo vi. A mí, yo, como te digo, yo la dejé de ver para cuando comenzó a salir el Ghost Rider. Y todos los días digo, hey, la voy a seguir viendo, la voy a seguir viendo. O sea, sí tengo la intención y la gana, uh-huh, pero no lo hago. Yeah. Pues sí. A ver, ¿qué más? Rumor. Warner Brothers está planificando una película basada en la JSA, la Justice Society of America. Tal parece de que van a salir de invitados haciendo un camello en la película de Black Adam, que la película está programada para diciembre del otro año. Y con todo lo que está sucediendo, a saber si sale entonces. Si la recepción de este equipo fuese positiva, se animarían entonces a producir una película con ellos. O sea, serían esos artistas. Esos artistas y esos personajes. Estamos hablando en la prepro de HBO, que va a salir el servicio HBO Max. Este miércoles debuta. Sí. Entonces, ahí va a haber un montón de contenido, lo que habíamos dicho, un montón de series que ya tienen. Y también HBO, para promocionarlo, ha sacado cortos nuevos de Looney Tunes, que los pueden ver ya. Hoy los pueden ver. ¿En dónde? Ha sacado 3, que ahí están en YouTube. Looney Tunes Cartoons, póngale, en el canal de Warner. Ese han sacado una caricatura de Tweety y Silvestre, Bugs Bunny y Daffy Duck, el Pato Lucas. Y esos son episodios de que van a salir de una nueva serie animada de los Looney Tunes. O sea que parece que son, que han confirmado 1,000 minutos de nuevo material. Wow. Bueno, bastante. Mira, eso está bueno porque es lo que estábamos hablando, que tienen un montón de material, pero no mucho nuevo. Pero eso está bien. Sí, sí. Vaya, ahora, con DC Universe, también es de Warner, es otro servicio de streaming que tienen. Supuestamente HBO Max han anunciado de que van a tener series como Swamp Thing, gran cosa, pero que inicialmente solo aparecía en DC Universe. Series como Los Titans, las 2 temporadas. Y de repente comenzás a hacer como que las fronteras o la separación se pierde de un servicio y el otro. Ya no va a tener el DC Universe, la exclusividad de un montón de contenidos que era de cómics solamente. No se sabe qué va a pasar. Algunos están especulando de que al final lo van a DC Universe lo van a dejar que se lo van a desfasar poco a poco. Ni pero por algo branding. Porque ahí tienen todo el catálogo de caricaturas que son un vergo de contenido también. Pero fíjate que no las tienen. Uno de los quejas es que no las tienen permanentemente. Como las películas, por decirlo, las películas originales de animación de los años 90. Las sacaron, o sea, las pusieron, estaban disponibles y después de 6 meses para afuera y las renovaron con contenido diferente, pero no están permanentes. Mm. Y la otra funcionalidad que tiene el DC Universe y que me parece que no lo van a replicar es que puedes leer cómics en la televisión. Sí, eso no. Eso no. Eso es lo que habíamos hablado antes, que eso puede ser la diferencia. Pero ahora, si vos querés ver lo que es leer un cómic en la tele. No, pero yo tal vez en el iPad sí. Sí. Eso no sé cómo va a pasar. Pues a ver cómo lo van a manejar. Bueno, no más noticias. Right. Pero bueno. Señoras y señores. Bueno, pero lo que estábamos hablando, ¿ah? Dijimos que le íbamos a hablar acá. Ah, todo fragmentado. Ah, de veras. Es parte de eso, pues que. Sí, que está el HBO, el HBO Max, el HBO. DC Universe, ¿verdad? Que ese es aparte. Segundo. HBO Now es el que está ahorita. Sí. De ahí está HBO Now. Now. Hence the name. HBO Go es cuando te quieres ir a ver HBO. Sí, sí, sí. Ese es para móviles, cabal. Es cuando te quieres ir, pero lo quieres ir viendo. No, cuando quieres bailar a gogo. Y HBO Max es el que va a salir. Este que va a salir. Ese es para Skinemax. Que va a reemplazar a HBO Now. Max va a reemplazar a Now. Lo reemplaza. O sea que si Now ya no vas a poder verlo. No, si usted deja HBO Now, vas a levantarte, según entiendo yo, el miércoles 27 y lo vas a poner y te va a decir HBO Max. Te van a hacer el upgrade. Ya, vuelvo a pagar 20 bolas. Te van a mantener el precio, creo que por un año. ¿Cuánto va a costar? 15 en Estados Unidos. $15. Ajá. ¿Y el Now? Creo que está como en 12 y algo. Pero espérate. Entonces, te van a subir es más precio, caro, pero te van a mantener el precio del HBO. Si ya tenías HBO Now, te van a mantener ese precio, creo que por un año. Mira, o sea, que crearon uno nuevo y quitaron uno viejo, pero ya tenían otro que siempre sigue estando. Entonces, siempre siguen teniendo múltiples. Sí, es que lo que pasa es que el Now y por lo tanto el Max no necesitan que vos tengas HBO contratado en tu cable. Ah, ya. Es completamente independiente. El otro, con solo que vos tengas cualquier servicio de cable con HBO, vos le pedís a tu proveedor de cable, mire, deme el paso, va, aquí está, va, pum, conéctese al HBO Go. Y ahí podés ver incluso, vos querés ver el HBO en vivo, lo que está dando ahorita, lo podés ver ahí en tu aparato. Ah, qué bien. Que no lo vas a poder hacer del HBO Max. Pero no va a haber contenido exclusivo de HBO Max que no vayas a poder ver en HBO Go o HBO, ¿cómo se llama? Go. El Now desaparece, perfectamente. El Go es el que se mantiene. Sí va a haber, sí, Go se mantiene y creo que sí va a haber material que no lo vas a poder ver en el Go. Oh, qué regada. Eso. Y sí, entiendo que series de Cinemax que son de HBO, creo que no las puedes ver en HBO Max, ¿o sí? Cinemax tiene su propia. Tiene su propio canal. Tiene su propio canal. ¿Ah? Cinemax. Showtime. Mira, de repente, yo creo que ese. Que quien quita que ese va a ser el nuevo modelo, vos. Y de repente, todos estos que están acostumbrados a ese tipo de vas a tener NBC Peacock, NBC Sitcoms, NBC no sé qué. NBC no sé cuánto, o sea, todo distinto. Y uno solo para las Olimpiadas, y uno solo para no sé qué, y uno solo para... Te digo que a mí no me molestaría. Todo a 20 pesos. Si me dicen, vaya, vos tenés HBO Max, $15. Sí. Mire, pero también está el Cinemax. Y si usted quiere el material de Cinemax, pague otros $3 más, porque ya tiene el otro. Y si a mí me interesa... Pero no te van a cobrar eso, te van a decir, vas a pagar los 7 adicionales del otro. 14. 99. Ah, sí, no, 14.99 sí lo pago. 15. Demasiado. Bueno. Pero a ver, ahorita solo Estados Unidos, ¿verdad? Latinoamérica no han anunciado. Y Latinoamérica ni siquiera lo podemos ver, creo yo. No, yo tenía en algún momento, no sé cómo... Dame el número del señor Torres. Yo tenía el HBO Now. Entonces me estaban cayendo correos de regrese, ahorita es tiempo de regresar porque le vamos a dar el HBO Max. Me convencieron y cancelé que yo lo tenía por Amazon porque si vos lo tenés pagado el HBO Now a través de Amazon Prime Video, a través de iTunes, te van a hacer el upgrade. A menos que lo tengas, creo que en Roku o en Amazon. Esos dos no han cerrado el trato todavía. Entonces yo no tenía en Amazon. Entonces cancelé Amazon y lo agarré con medio de iTunes. pero incluso mis televisores, yo lo traté de instalar directo en mis televisores que son comprados aquí en El Salvador, no tienen la aplicación, y aún poniendo el IP gringo, no tienen la aplicación. Así es que salvo la marca de que estar en el Apple TV. Yeah. Así es que si funciona, les cuento. Ok. Cool. Sí, nos tenés que dar un update. Bueno, hoy sí, pasamos, señoras y señores, a lo que ustedes han estado esperando, es el momento. Esta es de las secciones que más clips de los Geeko Clips salen. Es de la sección que normalmente también... ustedes solo quieren hablar de Superman y Batman y no quieren hablar de Serpentor o el... Sí, o el sí. Así o que el, este es el momento que ustedes han estado esperando, es el momento de... en 10, adelante, Tico Man. ¿Cuáles van a ser los 10 en 10? Yo tengo un 10 en 10 con nada de relación con el episodio actual, porque lo investigué hoy. Algo rapidito, así que no hubo tanto tiempo de investigar. 10 en 10 de personajes que se han hecho hombres lobos en cómics. ¡Oh, my gosh! ¡Ey, salen 10! Sí, salen. Es más, tuve que cortar un par ahí. ¿Y en cómics solamente? Okay. En cómics, sí, cabal. No necesariamente en serie geekas. Entonces, el número uno, ahí lo están viendo, es Werewolf by Night, que es una serie de Marvel que salió en los 70s, en 1972. Pero ya había habido una serie en 1954, una historia corta que se llamaba Werewolf by Night, donde había salían hombres lobos y todo eso. Pero después de eso llegó el Comics Code y se puso serio con estas cosas de terror. Y dijo, vale verga, entonces la Marvel ya dejó de publicar cosas de terror hasta los 70s, que empezaron a sacar la serie de Drácula, de este chavo. Un dato curioso de este tipo es que el nombre de su identidad civil es Jack Russell, que es una raza de perro. Como Jack Russell Terrier. Entonces, que dice que le dijeron al creador, ey, ¿qué onda? ¿Por qué le pusiste así? Pues coincidencia, porque yo no tengo perros, no sé de perros. ¿Qué onda? Tiempo. ¿Qué suerte? Sí. Número dos. Este es The Werewolf, o solo Werewolf, que es un cómic publicado en 1966 por Dell Comics. No Dell Computadora, sino que Dell Comics. Pero eran de ellos. Eran de ellos. La cosa es que este tipo fue hecho porque esta compañía quería subirse al tren de dinero de los monstruos de Universal, ¿verdad? Entonces crearon cómics basados en Drácula, Frankenstein, y este es como que el intento de hacer un cómic basado en hombres lobo. Entonces tienen este tipo que se llamaba Wiley Wolf. Como Wiley Coyote. ¿Quién se transforma ahí en un lobo? ¿O ese es el lobo que está ahí, es el personaje? No viste el cómic, espérate. La onda es que él es un piloto estrellado en el círculo ártico, desarrolla amnesia, o sea, no sabe quién es, pero lo adoptan unos lobos. Entonces así absorbe todo el conocimiento global. ¿Cómo se llamaba esa serie? Luca. No te acuerdas de esa serie de los 80s. No. Pero se acabó el tiempo. Dale, sí. En eso basaron la canción de My Name is Luca. I live on the second floor. Espérate, voy a ver TV series. Bueno, número 3. Sam Wilson. Cuando era Capitán América, tuvo una aventura bien extraña donde estaba un científico loco que se llamaba el Dr. Malus. Con ese nombre... con ese nombre no puede ser otra cosa. Que estaba haciendo criaturas híbridas, así monstruosas, para sus planes nefastos. Necesito un nombre para un villano. Mirá, vos, Juan, ¿cómo se dice malo en español? Malus. Yo soy malo para los nombres. Skeletor bien malus. Entonces, y fusionó a Sam Wilson con un lobo. Entonces lo hizo más poderoso al final y, o sea, y lo terminó dando. No era que él se transformara, sino que era como permanente. Ah, era permanente. Pasó permanente un buen tiempo como hombre lobo. Pero como que el efecto era temporal y se era revivió. Tan permanente. Ajá. Uh-huh. Tiempo. Doctor Malus. Ese suena malo. El número 4. Espérate. Era villano. Sí. Sorprendentemente. Número 4, Torombolo, Jughead. What? Hey, es cierto. Tuvo un one shot que salió en 2017, hace 2 años, no, 3 años. Y ahora que es un año. Que es una continuidad alterna donde están apareciendo muertos así en Riverdale. Así todos despedazados, todos masticados. Y coincidentemente el Torombolo como que está teniendo cambios de humor así bien raros. Ahí no podía explicar dónde estuvo por buenos ratos, entonces... Las hamburguesas le gustaban ya, no... Un poco más bien cocidas, sino que medio crudas. Todavía mugiendo. Entonces, pero este es un one shot, ¿verdad? O sea, solo fue esta historia. No sé qué le hicieron, si lo terminaron matando o curando. Pero ahí está. Siguiendo la tradición de cómics de Archie, que son terroríficos. Y no era comedia. Ah, lo leíste. Tiempo. No, pero ya no hay tiempo. Ok. Sí, pero no creo que haya sido comedia. De ahí, el número 6. Manwolf. El lobo hombre. Este fue un lobo mordido por un animal. Un hombre radioactivo. Por un hombre. Como el lobo hombre en París. No, este, fíjate que este es John Jameson. John Jameson, el hijo de J. Jonas Jameson. Este el astronauta. El que era astronauta. Que. ¿Qué se hizo Venom? No. En un viaje a la luna. No, en la serie animada tenía algo que ver con Venom, pero. Pero en los cómics no. En cómics se va en un viaje a la luna. Encuentra una gema que se le pega en el cuerpo, aquí en la nuquita, en el cuello, perdón, en el buche, y se hace hombre lobo. La mamá de Steven Universe. La onda es que eventualmente hacen una historia donde regresa a la luna, pasa por un portal a una tierra mágica que había ahí, o sea, con dragones y así, setting medieval mágico, y se hace como héroe legendario de esa tierra, pues ahí está, y con ese traje. Tiempo. Ah, las cosas raras de la vida. Déjame ver, el número 6. The Astounding Wolfman. ¿Cuál sería? Ese se ha hecho. Oh my god, no. El atónito Wolfman, no sé qué será. ¿Ah, qué pasó? De los ¿cómo se llama? Sobresaliente. De Image. No, es el que tiene en el pecho, no es de los Thundercats, no, es un Thunder Wolf. Se parece. Lightning Wolves. Totalmente distinto. Lightning Wolves. La onda es que este tipo era un chamaco así, empresario X, ¿verdad? Que lo muerde un hombre lobo y él se empieza a transformar en hombre lobo, pero de alguna forma logra mantener control de su conciencia y usa sus nuevas habilidades para combatir el crimen. Esta fue creada por Robert Kirkman para él y está en la misma continuidad de Invincible. O sea que de repente hay crossover donde se ve este tipo ahí. Right. Tiempo. Y tiene cubil y todo. Sí. Un tanque. Sí, un tanque. Su debilidad era el ovidio. Ah, pero el... ¿El lobatio? Bueno, número 7. Judge Dredd. Una historia que se llamaba El Grito del Hombre Lobo. Donde se sería el aullido. I am the law. La onda es que dice que en Mega City One, por un terremoto o algo así, hizo una rajadura en las fundaciones de la ciudad y eso permitió que muchas criaturas extrañas llegaran a la superficie, incluyendo hombres lobos. Entonces estos empezaron a morder a la mar e infectar gente. Entonces Judge Dredd tiene que bajar hasta el Undercity, le dicen, casi como el de Warcraft. Y tiene que empezar a masacrar lobos, pues, para terminar la infección. Lo muerden, pero lo logran curar porque tenía poquito tiempo de ser transformado. Pero sí se transforma. Va. Cool. Pues sí. La serie era de los 70 y se llamaba Lucan. Lucan. Sí. Dos temporadas duran. Mala. ¿Y ese versus Manimal? ¿Cómo sería? Hagamos un. Dale. Sí, tiempo. Número 8. Bigby Wolf. Aunque este es una variación del tema, porque este originalmente era un lobo. Que es hombre. Que le clavaron una daga mágica que a los hombres nos hace hombres lobos. Pero a él lo hizo lobo hombre, realmente. Y todo eso era. Así. Todo eso era porque él tenía que. Tenía que vivir en Fable Town. Estaba el nuevo tratado de paz de los Fable Towns. Entonces dijeron: va, si vas a vivir acá, no te podemos mandar en tu forma de lobo a la granja, porque ya vos te trataste de comer a la mitad de todos los habitantes de esa granja. Cuando, y los tres cochinitos estaban bien afligidos. Y iban a ser los vecinos, imagínate. Entonces dijo: no, vale, verga, este no puede vivir acá, va, chivo. Entonces tiene que vivir en la ciudad, pero no va a vivir en la ciudad como lobo. Entonces tiene que poderse transformar en hombre. Lo rasuraron, que transformaron. Una gran rasurada al pegar. deja ver el número 9. Este es más reciente. Flecha Verde. No sé si alcanzaste a leer. No, Flecha Verde número 50, pero de la serie esta más reciente que ha habido. Él está luchando contra una mara que está infectada por una enfermedad que le decían la enfermedad Lucos, que transforma a los humanos en hombres lobo. Entonces, él también le infecta la enfermedad. Y empieza a luchar así, a arrastrar a estos otros hombres lobo, pero también empieza a perder el control. Y lo tienen que detener. Y al final le echan una cura desarrollada de la sangre de otro superhéroe que parece que tiene Healing Factor. Wolverine. Sí. Hacen crossover ahí con la Marvel. Pero sí, ahí está. Es un hombre lobo que tira la flecha y como, tira un palo. Sale detrás de él. Nunca se aburre. Este. Con la boca. Y a la canaria negra, así a la pierna. Pues era de Wolverine. Sí, cabrón. Y el número 10, reenganche, Capitán América. Oh my god. Tanto año tenía que haber tenido un par de werewolf. Pero este es Steve Rogers. La historia de Sam Wilson que hubo donde el Dr. Malus lo transforma en lobo era homenaje a esta historia que fue por Mark Grunwald allá en los 90s. En esta había un par de malos que se llamaba Dreadmoon Druid y Deadly Nightshade, que habían desarrollado un proceso místico para producir hombres lobo en masa. O sea, que tenían su ejército de hombres lobo. Y en una de esas agarran al Capitán América y le hacen el mismo proceso y se convierte en un hombre lobo Capitán América. Y en esa historia hacen crossover y llega Wolverine, llega la Rain Sinclair, que es la de los X-Factor, que se hace mujer lobo, y otra mara así, feral también, y empiezan a cachimbear hombres lobo. Es historia clásica. Así que ahí está, 10 en 10. Bien. All right. Buenísima onda. Muy bien, señoras y señores, con eso nosotros avanzamos. Nos vamos a la casa. No. Yo estoy aquí. Porque ahorita nos va a dar Julio una reseña de Psycho Pass. Recomendación. Anime que está en Netflix, por cierto. Pongo el blog ahí. Póngalo. Nunca hemos hablado de eso. Porque solo escribieron, pero nunca hemos hablado. Nunca lo mencionamos. a pesar que yo estoy también en cuarentenado, pero como me pude traer todo mi trabajo a la casa, yo sigo de 8 a 5, pero tengo esa, esa percepción que la gente está aprovechando su tiempo libre viendo y leyendo muchas cosas que no había podido antes. Me he dedicado a ver anime. Terminé la de... De 8 a 5. De 8. No. De 5.01 a... No, solo en el almuerzo. Y como, como de 10 a 4. Y ya se acabó la serie. Y entonces la serie me duran 2 días. Por eso estoy triste. Entonces probé, encontré un artículo de un blog, que no es el de los geekos, que mencionaban... Ahí estaba mejor. 10 series. No, fíjate, eran 10 series de anime para gente que no ve anime, decía. Y una que recomendaban estas Psycho Pass. Se trata de un, es una serie, un futuro, no es distópico, es un poquito cyberpunk, y básicamente la premisa es que hay un sistema en las ciudades que monitorean el comportamiento de todas las personas, de todos los habitantes, y los están evaluando psicológicamente todo el tiempo. Y cuando detectan que ya tenés un puntaje que indica que estás propenso a cometer crímenes, te mandan a la policía que te capture sin haber hecho nada. Pero el problema es que si tu puntaje se dispara mucho, entonces sos un asesino en potencia. Y los policías tienen la orden de matarte inmediatamente. No te juzgan, no vas a ser interrogado, no te defiende un abogado, sino que llegan a explotarte. Eso Ajá. depende de cuánto se te pase el score, porque si estás así como que ya llegando o medio pasadito, pueden solo capturarte y llevarte a tratamiento psicológico, pues. Ajá. Entonces, en la serie van a salir muchos asesinos en series, por lo que he leído, pero también comienza a tratar mucho el tema de qué tan justo es y si no hay riesgos de que el sistema esté siendo mal utilizado. En Correcto. Ese sentido, se parece un montón a la película Minority Report de Tom Cruise. Es que está entre Minority Report y Ghost in the Shell. Tiene un poquito. Eso sí, es una serie violenta. No es para que vean con menores de edad cerca. Sí, porque esas armas que tienen explotan a la mar. Explotan. También le cae el arma se ve que... Se ve el ataque de los fulanos a las víctimas, es bien rudo. Me he dado cuenta, solo he visto el primer episodio, pero no hay nada de comic relief. No hay ningún personajito como uno está acostumbrado que lo haga, lo de Juan Chibi, lo deforman o dice tonteras. No, aquí toda la mara es... Sí, aquí van a la... Son pocas de esas. Me recuerda en ese sentido un poco al anime de Death Note, y eso que el Shinigami era medio, hacía las veces de comic relief a veces, pero es así ese tipo de serie. La animación es muy buena. Son 3 temporadas en total las que hay disponibles. No sé si ya las 3 están en Netflix. Me acuerdo haber visto 2 por lo menos, así que sí, prueben a ver si les gusta. Y otra forma de llenar el tiempo de su cuarentena. Yo vi la primera temporada. Las otras 2 no las he visto. Y por cierto, como dizque que quiero sentirme en cuarentenado, estoy viendo Avatar de Last Airbender. Nunca la vi y ya voy por el 6 de la primera temporada y me está gustando bastante. Sí, mira, fíjate que yo sentía que Cabal tiene sus raíces de animación gringa, pero poco a poco va adoptando más la narrativa así del anime, porque hay un montón de episodios que lo vas a ver donde Cabal ve, sí, que la lección que aprendí en esta aventura fue tal y tal y tal. ¿Verdad? Sí, pues yo prometo ser mejor. Y así va. Pero ya después ya se ponen ya la historia épica. Pues o sea, que la primera temporada todavía. No te voy a spoilear, pero por ahí creo que por la temporada, no me acuerdo cuánto fueron, pero por ahí en medio pasa algo que yo sufrí así de que, no, puta, no, no. Ahí cuando llegué y aquí en un mes vamos a ver si ya me he visto aunque sea 2 temporadas. Mañana, ya la terminé bien. All right, okay. Señoras y señores, dale. Continuamos este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando. Es el momento de... Así es, y en esta ocasión la carnita es Star Girl. Así que adelante, Tico Man, cuéntanos. ¿Y Julio fue el que sugirió? Julio. Vamos a ver, vamos a hablar del personaje Courtney Whitmore. Y más que le creó Jeff Jones. El amigo de Tico Man. Me rehuso. Jeff Jones la creó con el artista. ¿Quién es él? ¿Cómo se llama? Lee Mother. La mamá de Lee. Sí. Lee Modern. La crearon allá por el 1999 y comenzó con su propio cómic Stars and Stripes. Y Stripe es todo en mayúscula y cada letra tiene un punto como que fuera un acrónimo. No sé si significa algo. Me puse sí, a leer sí, como cuatro equipos. En el segundo. En este episodio de ahora lo dije. Así se llama, por cierto, este episodio. Es la historia de esta chica que toma el legado del personaje de Starman originalmente de la Justice Society of America. Yo ni me acuerdo qué hacía el Starman original. Sé que después se lo pasan creo que es el que ocupaba un cinturón. Sí, era el cinturón. No. Pero no, es el Star Spangled Kid. Kid, gracias por la corrección. Era que tenía el cinturón rojo que convertía energía cósmica, y podía tirar rayos y parece que le daba más fuerza y cosas así. Algo así. Y después el legado le pasa a Ted Knight, que utiliza la vara cósmica. Que se manipula la gravedad. ¿Y cómo se llamaba el Star Spangled Kid? Ese era Pennyworth, no sé qué. Ok. Ajá, pero hay un Silvestre. Hay un personaje que es entre Ted Knight. No, el Star Spangled Kid era Silvestre algo. Sylvester Pemberton. Pemberton, ok. Correcto. Entonces. Pues aquí en la serie creo que les han dado vuelta. En el legado se lo pasan después. No, a ver. Ordeno mis pensamientos. Espérate. Aclaremos que vamos a hablar del personaje, no de la serie de la serie que está saliendo ahorita. Estamos hablando, porque puede que haya algo diferente. Brevemente. Aquí está. La vamos a mencionar, pero al final. Aquí está. Entonces, no sea el personaje. A ver, entonces, inicialmente. Julio, dime. Stripe. Significa Special Tactics Robotic Integrated Power Enhancer. Oh. Suena a trabalenguas. Aumentador de poder integrado robótico de tácticas especiales. Gracias. Vale. Entonces, originalmente en Golden Age estaba el par de personajes, uno que estaba lleno de estrellitas blancas en fondo azul y estaba el otro que tenía el traje blanco con rojo rayado. Para asemejar la bandera de Estados Unidos. El de rayado, que era Pat Dougal, creo que es. ¿Dougal? Él era el chofer de Sylvester Pemberton, que era un chamaco bien, bien adinerado. Ajá, y era mayor. Y adolescente. Y el psychic era mayor. Era mayor y no tenía poderes, cero poderes. Lo único que le andaba llevando y trayendo, mientras que el otro tenía el cinturoncito que le daba poder y soltaba energía. ¿Y de dónde había sacado el cinturón? Ellos lo consiguieron, no sé. Y fíjate que ese fue creado por Jerry Siegel, el mismo Superman. Sí, el mismo Superman. Imagínate la época que estamos hablando. Con el tiempo muere el... En los cómics muere el Silvestre, lo mata, creo que... Solomon Grundy lo mata. Solomon Grundy. Y en eso se asemeja a lo que sucede en la serie de televisión, que sale Solomon Grundy en el primer episodio. Pero bueno, y él le deja al Dugan, a su compañero, el cinturón. Sí, él se lo queda a Dugan. Suena como que estás leyendo ahorita. No, es investigación. ¿Cómo se deletrea? Lo están viendo en tiempo real, señores. De último estoy viendo la serie. No, lo que pasa es que fíjate que leí el cómic y vi el primer episodio de la serie casi al mismo tiempo. Entonces hay detalles que se me están cruzando. Y que son similares. Son bien similares. Han cambiado un par de personajes. Sí, vale, por ejemplo, ahí esta imagen es del primer cómic de la serie, que es cabal cuando están mudándose a Blue Valley, que por cierto es la misma ciudad donde estaba la serie de Impulse. Se están pasando a vivir ahí. La bicha odia al Pat Dougal, que es su padrastro. Se ha casado con su mamá. Y lo odia porque lo manda a otra ciudad, a otro, un pueblito, que abandona a sus amigos y que puti. Mira, es insoportable el personaje en sus primeras apariciones. Entonces, cabal, están las cajas de todas sus cosas y encuentra en la caja el uniforme del Star Spangled Kid con el cinturón, que en la serie casi lo mismo, pero encuentra la dichosa vara. Entonces dice, él tiene un secreto que le ha ocultado a mi mamá, que no sé qué, con esto lo voy a hacer que lo divorcie, ¿verdad? Porque ese era su objetivo al inicio. Una bicha cae mal. Pues sí. Entonces, da la casualidad que el primer día que llegaron al pueblito y que ella fue al colegio, al high school, había una fiesta. Y una fiesta de disfraces. Tenían que ir disfrazado en algo que conmemorara las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Así que la Mara llega de marinerito, de soldado, y ella agarra el traje que encontró. Bueno, no es el mismo. Nunca lo explican, pero como que el traje que encontró lo recortó y se hizo el chorcito de spandex y la camisetita con la estrella al frente y enseñando el ombligo. Y llega con una máscara también. Y justo a la fiesta en la noche, no preguntas de dónde, y atacan unos supervillanos, por lo menos los minions, Julio? De unos supervillanos. ¿De dónde? ¿De dónde, Julio? ¿De dónde? ¿Que no pregunté? ¿De dónde? No, no pregunté. Yo quiero saber. Así que de dónde. El padre, de casualidad, el padrastro había llegado de chaperón. Él estaba así, chequeando la entrada de los bichos. Y ahí se... Cuidando el ponche, que nadie le echara alcohol. Alcohol, bien aburrido. Sí, al nuevo que nadie conoce, ponen a cuidar a los bichos. Sí, la verdad. Y entonces él, ni preguntes, aparece ya el robot, el Stripes, porque el Duncan, dado que no tiene poderes, él ha estado construyendo un robotillo, que es una armadura, ponele al estilo Iron Man, pero bien bajera. Pero versión 1. La versión que hizo en la beta. Cueva. No, esta es versión beta, no llega ni a eso. No le funciona bien, tiene errores frecuentemente, fácilmente la rompen o tiene averías. Ni tanto. Yo leí un par y no es tan. Yo leí tres y en los tres siempre hay una voz que dice, reparando algo. Pues fallan los propulsores porque puede volar. Pero te lo han diseñado de forma perfecta para que él sea el psychic de la historia. No quitarle a ella el papel principal. El lo hicieron inútil para que ella se viera mejor. Para que se viera mejor a la fuerza. Resulta que el cinturón, dado que es la primera mujer que lo utiliza, ella no sabía que le iba a dar fuerzas. Chauvinista. Le da fuerza, agilidad, resistencia y había algo más, pero no le da vuelo. No puede volar con el cinturón. Y la explicación que dan es eso, ¿no? Es que es la primera mujer que lo utiliza y las habilidades que le dan es diferentes. Y derrota a los minions que están ahí. En la segunda, cuando van de regreso a la casa con el Stripes, con el robot, los vuelven a atacar, pero hay una cantidad mayor, y por lo menos ahí ves que la relación de la Courtney con el padrastro comienza a mejorar poco a poco. No bien es, gradualmente. Bien gradualmente, así es. Pero por lo menos ella le guarda el secreto. A él no le dice nada a la mamá, aunque lo intentó. Lo intentó, no le creyó. Y no le creyó, pero no insistió, y aquí, fíjate. Y aquí está que no voy a descansar hasta que este matrimonio sea nulo y sin efecto, imagínate. Y se lo dice a la cara. Ya para el... Ya de, después de eso, siguen surgiendo cuál es el plan de los villanos. Ya hay sí, en el pueblito. La serie duró como 40 números, algo así, creo. Sí, como más de 3 años. Ah, no, sí, fue algo corto, pero no tanto. Y los villanos y todo eran bien así. O sea, las historias no eran tan wow. Tipo, este es uno de los villanos, por eso guardé la imagen. Que se llama Paintball, que es un puta colorico que puede tirar rayos de colores distintos que hacen efectos distintos o le puede absorber color a las cosas. Aquí lo dejó en blanco y negro a un estudiante compañero de las chavitas. Y nunca dice cuál es el efecto de que te hayan absorbido el color. No, no realmente. Ahí sí. Lo dejan. Y se ve que hay un malo que está raptando un montón de estudiantes y les está lavando el cerebro y los ponen estos trajes verdes que se ven aquí, en esta imagen, así que se parecen los Foot Clan de las Tortugas Ninja. Sí, pero en color esos verde. Son los Minions. No son los Minions, hay un vergo de esos. Sí. Entonces los está usando y al parecer también quiere adquirir cosas para hacer un arma para una villanita que sale ahí, que es esta, que es Claire no sé qué, que es la cheerleader principal de la escuela, y típico cliché de la cheerleader principal es toda arrogante y ve de menos a los nerdos y los tiene así, pero la cosa es que es la villana y se está entrenando también para ser supervillana extra. Entonces esta tipa se convierte en la archirrival de la Courtney, de Stargirl. Bueno, y si te das cuenta, Brito, si ves el diseño de la villanita esta, pelo negro y tiene 2 mechones blancos al frente, te tiene que salir, sonar con parecer traje verde. No, me refería que es el diseño de la personaje en la serie de televisión, lo han hecho igualito. Bueno, le han puesto los 2 mechones blancos, igualita se ve. Sí. No sé cómo lo van a manejar en la serie. Pero ya es como que súper obvio, cuando no aparece la bicha, esta es la mala. Pero mala que te cae mal o mala que sí va a ser bien. Mala que va a ser bien. Antes de leer este cómic. Bueno. Pero sí, ahí lo más notable de esta serie es eso, de que la bicha empieza bien cae mal. Tiene sus aventuras de superhéroe juvenil y poco a poco va cambiando su actitud y se va haciendo más heroica, pues. Hasta que le cancelen la serie, no sé ni en qué terminó, no sé si leíste eso. No lo terminé, no me molesté en ver esa parte. Lo que me llamó la atención y era lo que se esperaba en paralelo, la integran a la JSA, que tenía ya su propio paquín al mismo tiempo. Entonces, la pasa no solo ella, pasa con el Stripes a ser parte de la JSA. Y entonces, la nueva versión que hay en ese entonces, que ya habían sacado a un nuevo Hourman, estaba otro Sandman, el que anda con la pistolita duerme. Ah, que era el JSA que salió un poco después del JLA de Grant Morrison. Ajá. Que funcionó la fórmula de que, bueno, aquí están el Dream Team de este equipo. Vamos a traer a la JSA, que es el Dream Team, que es el Linterna Verde, el Flash de la Golden Age. ¿Cuál es el otro viejito? El Linterna Verde le quitan el nombre y le dan, se llama hoy Sentinela. Ah, Sentinela. Que por cierto, qué nombre más malo. Nunca me lo he tragado. ¿Quién es Sentinela? Alan Scott, el Linterna Verde original, que tenía el traje amarillo con morado, con capa azul y nada de verde en todo el traje, nada, nada, nada. La máscara. Con la linterna. Y la máscara. Y por cierto, que después sacan una miniserie que es en el 2003, JSA All Stars, todas estrellas, que se enfrentan contra un demonio que se llama Legacy. Y eso es la historia bien meta, porque el demonio secuestra a la mitad del equipo, a todos los que son los originales que han sobrevivido. Los viejitos. Sentinela, claro. Los viejitos. Jay Garrick, creo que Catman. No, Wildcat. Perdón. Wildcat, sí. Y deja a los que son los nuevos, a la esta, a la Courtney, deja al Sandman, que es el Sandman, nieto del original. El nuevo Mr. Terrific. Mr. Terrific. Entonces les dice, cada uno de ellos tiene que superar sus traumas o sus problemas que no sea, por los cuales no se acomodan bien al equipo, porque tienen problemas con el legado que ellos representan, por no ser los personajes principales. ¿Este tipo es malo y los raptó para hacerles daño o los raptó para hacer los mejores héroes? No, porque es que suena como un buen entrenamiento. Les dice que tienen que... Como que de aquellos libros de mejoramiento. ¿Verdad? Sí, cabrón. Ese, el malo se llamaba Kobe o algo así. No, se llamaba Deep Chopra. Siete hábitos. Deep Chopra. El otro, el otro famoso. Ah. Vale, ¿cuál? Dale. Ah, entonces, la miniserie de repente se convierte. Después del secuestro, cada padre uno pobre, de los... Padre rico. El Candy. Ajá. No, ese es para hablar en público, sin miedo. Yo para ser amigos. Para que no se me trabe la lengua. E influenciar a la gente. Influenciar a la gente. Entonces, tal vez, Omar Mann, mira, ahí vi que te serviste coca, Omar Mann. ¿Y a dónde conseguiste si ya no se encuentra? Es mi stash privado. Tengo todavía como unas 5 botellas de 2 litros ahí guardadas. A mí se me acabó. Yo por eso estoy raciono puro poquito por poquito. No, pero vale el comentario sin decir marca. Yo mandé a pedir el sábado almuerzo, es decir, delivery. Dos combos. Pero una de lata y una de botella. O sea, como que está. Ajá, a lo que hay. A mí me pasó lo mismo, pero pedí un sabor de lata y me trajeron el que había. Yeah. Bueno, no, sí a nosotros nos lo acompañaron con una lata de agua mineral. Oh. Agréguele azúcar. ¿Usted tiene azúcar? Azúcar. Yo lo puedo hacer de la gaseosa azul que venden en el los cines, así es que pásame esa agua mineral. Bueno, entonces cada uno en la miniserie cada número de avión se convierte en la historia de uno de los personajes tratando de enfrentar su problema. Obviamente al final lo van a superar. Son palomas. Pero en el número 4 de miniserie se lo dedican a la Courtney. Y en este es cuando se enfrenta al papá biológico, que lo vuelve a buscar porque lo había el papá es un estafador. Entonces ya en una ocasión lo había denunciado a la policía para que lo detuvieran y que no continuara haciendo estafas. Lo vuelve a ir a buscar a Atlantic City solo para descubrir que hoy es minion de la Flush Gun, la pandilla esta que se viste como tarjetas de la baraja y están robando un casino o algo así. Entonces... él es el número 1 de tréboles. El número 3 de tréboles. El número 3. Se nota que no juega mucho. El número 1 de tréboles. Sí, es que fue por el valor numérico más bajo. A decir verdad, sí. Entre más alto es el número, supuestamente tienen más influencia. Él es como el número 3. No pasa ni del 5, le reclama la hija. Y finalmente pelea contra la pandilla, termina capturando al papá y lo manda a la cárcel. Y le dice, no, vos, con vos ya no quiero nada. Y al final tiene una conversación con el Pat, el Stripes, en el que te da a entender que sí, ella ya lo acepta, que es la figura paterna que tiene en su vida. Y ahí ha pasado un montón de cosas y ya. Pero entonces ella no es hija de Starman en los cómics. No, no es, nada, no tiene... No, en los cómics nada que ver. Y para entonces, si no me equivoco, el Ted Knight, que era el Starman previo, que es el que ya utilizaba los anteojitos esos redondos, como de soldador, y que andaba con el staff, el báculo de energía cósmica. ¿El baque? Ya ¿El baque? ¡Chambre! Él le ha entregado ya esa cosita, cabezona, a la Courtney. Entonces ya la Courtney ya anda con eso y con el cinturón. Entra el cabezón y mira, tiene un gancho ahí medio feo. Fíjate que eso pasó en la serie de Starman, porque el cabal era parte del equipo del JSA, los primeros 20 números o algo así. Pero ya en la serie de él, que yo estaba terminando por esa época, en el casi penúltimo número, ya diciendo, sí, ya me retiro, ya dejo de ser superhéroe, necesito darle la vara a mi sucesor. Y le llama a ella y le dice, mira, vos sos. Y ahí está. ¿Y por qué ella? Porque ya había trabajado con ella y dijo, sí, esta tiene potencial. Ah, okay. Sí, ya habían tenido aventuras juntos. Estaba el tema de... ¿Dale? ¿De dónde había salido la vara? La hizo el papá de este Starman. Ya. Que toda la serie de Starman de este es de que el papá, Ted Knight, ya es viejito y él estuvo en la Segunda Guerra peleándose, le quería dejar la vara al hijo mayor, pero ese hijo se muere bien rápido, creo que en su primera misión. Entonces está el segundo hijo, que era el que no tenía interés en ser superhéroe, y pues ni modo, vos te toca la vara. Y entonces es como que el viaje de crecimiento heroico de este tipo. Supuestamente la serie de Starman, un montón de gente la pone como de las mejores corridas de superhéroe de la DC ever. James Robinson, ¿verdad? James Robinson, ajá. Ok. Fíjate que en esa época aún estaban publicando John Justice. Y el evento de verano de ese entonces fue aquel Pecado de la Juventud, Sins of Youth, que aparece un demonio Clarion, de Witch Boy, el niño brujo, que a todos los jóvenes los convierte en adultos, y a los de la Liga de la Justicia, la Sociedad de la Justicia, los convierte en niños. Entonces a esta Courtney la convierte en adulta y aparece como la Star Woman en aquel de ese entonces. Fue así una aventura bien corta que tuvo. En ese entonces, en uno de los cómics, indica que tiene sentimientos por el Robin de entonces, Tim Drake, pero nunca lo desarrollaron. Más bien, con el tiempo, lo que hacen es la asocian con el Atom Smasher. Pero ahí, antes de eso, que esos cómics sí los tenía, la ponen ahí con el Capitán Marvel. Tienen una aventura donde... Para no confundir. Sí, no confundir. Tienen una aventura que van a los Shadowlands, que es el mundo de donde saca el poder el Obsidian, que es el hijo de Alan Scott. Ajá. Que por esta época se había hecho malo. Le había comido la mente el Shadowlands. Entonces, no me acuerdo qué de verga estaba haciendo. La cosa es que Billy Batson, bueno, Shazam y ella entran a ese lugar porque supuestamente ahí estaba capturado Alan Scott, lo andan buscando. Pero dentro de ese espacio se transforma de vuelta en Billy Batson. Ah, ya se da cuenta que es. Entonces se da cuenta y le dice, mira, busqué onda. Sí, no, yo un bicho de 16 años, igual que vos, ¿verdad? Entonces ahí dice, venga, che, ¿verdad? Entonces de ahí sucede que termina la aventura, salen del lugar y está el Capitán Marvel, que tiene apariencia de adulto, y de repente lo ven así que este se lleva demasiado bien con esta bicha adolescente, ¿verdad? Salió pedófilo. Salió pedófilo el Capitán Marvel. Entonces llega Jay Garrick y le dice, mira, eso no es apropiado, ¿verdad? Y el otro, pues tengo justificación, pero no le dice, mira, yo soy, esta es mi identidad secreta, porque la sabiduría de Salomón y todo eso le previene, pues dice, no. O sea, ahí sí tenía sabiduría, ¿no? Como ahí, sí, ahí sí tenía, cabrón. Entonces, al final le tiene que decir a la Courtney, mira, sorry, o sea, no podemos estar juntos. Ah, y a decir verdad, el Marvel se va del JSA en ese Y ahí se va. Con el corazoncito roto. Bueno, en la siguiente gran aventura comienza con que matan a la familia de la Courtney. Así que los agentes de Pert de Gatton. Un malo que viaja en el tiempo. Ok, así es que la historia algo yuca, porque este es del tipo de Mara que este es mi enemigo. Okay, voy a viajar en el tiempo y lo voy a matar en la cuna o le voy a evitar que los papás se conozcan y así lo desaparezco del tiempo. Bien Terminator. Cabal. Así que en ese la JSA viaja en el pasado, 1951, y tienen la oportunidad de trabajar con la versión original de los personajes. No sé quiénes van precisamente. Me imagino que van las nuevas versiones, el nuevo Sandman, el Mr. Terrific, otra vez sí. El nuevo Hourman. En esa historia, cabal, se ve que va Mr. Terrific, que es negro. Va a conocer al Mr. Terrific de esa época. Y cuando va para la casa, vos, al vagón detrás del tren. lo tratan de quemar los Ku Klux Klan cuando llega por ahí. Así le va feo. También va Atom Smasher. ¿Y qué más? No, cabal, ella, Mr. Terrific, Sandman, Atom Smasher. Yeah. En ese momento el Atom Smasher ya estaba en problemas con la JSA porque se había pasado a trabajar con el equipo de Black Adam. Sí. Entonces no es que fuera full villano, pero ya no se le veía, no se le tenía mucha confianza, pero la Courtney comienza a mantener ahí una amistad con él. De más está decir, al final de la aventura logran derrotar a al villano, evitan el asesinato de la familia de ella. En ese sentido, todo vuelve a la normalidad. Conoce una versión futura que se llama Star Woman. Star Woman, pero esta no es la misma de que salió en la Sin of Youth. Esta es es la media hermana de ella. Es la media hermana de ella, ¿qué va? En este... después de al poco tiempo de es que los, cuando va al pasado cuando va al pasado le sale esta la ayuda y entonces ella dice hey, pues sí lo salvé porque habían matado a todos, a toda la familia, incluyendo a esta tipa que era una bebé cuando la mataron, que es la medio hermana de ellas, la hija del Ted, el Strife, con la mamá de la Courtney, del Pat Dougal. Y al final también al Atom Smasher lo juzgan y lo sentencian. Va por ayudarle a Black Adam, va a cárcel, pero ella dice que lo va a esperar. Sí, aquí está. Y dice que lo espera. Sí, al final de eso se entrega a la justicia. Y otra vez perdimos a Omar. Omar. Que en Crisis Infinita es parte de un equipo que se van a defender Smallville porque Superboy Prime la quiere destruir. Se juntan los Teen Titans con la Doom Patrol y la JSA. Sí, pero ahí solo es aparición de que ya esa escena. Ahí está. Después en One Year Later. Sus apariciones realmente son en JSA. Ahí. En JSA, sí. No, tiene... no es que tenga relevancia en otras. En otras series. Lo más interesante es que cuando publican el relanzamiento del New 52, ella aparece como parte de la Liga de la Justicia, porque no existe JSA, la Sociedad de la Justicia de América. Y trabaja con ellos hasta Doomsday Clock. Cuando el doctor Manhattan resetea... Uy, ¿no? Te ha saltado bastante. ¿Qué más tenés? Porque es que ella, no, que yo recuerdo, no se une al JLA, sino que se une otra vez al JSA, porque vuelven a formar el equipo con más gente. Por esa época le estaban metiendo un montón de historias alrededor de Kingdom Come, fíjate. Porque una de las que se une al equipo en ese momento es Cyclone, que es la nieta de la Red Tornado, una viejita gorda con una cacerola en la cabeza, que salía en la Golden Age. Entonces, y ese personaje, Cyclone, salió en Kingdom Come. El Superman de Kingdom Come regresa, se pasa a nuestro universo, digamos, y está con la JSA por bastante tiempo. En esa historia conoce a un como semidios que se llama Gog, que agarra uno de los de la JSA, de los reclutas de esa época, lo transforma en Magog, que eventualmente se hace uno de los personajes de Kingdom Come. O sea, como que estaba tratando de encaminar por esa. Sí. Por ese lado. Sale el hijo de Ted Grant, del Wildcat, que sale en Kingdom Come, que es un gato hombre, un híbrido gato humano. O sea, le tiran bastante a eso. Entonces, esa serie al final sigue las aventuras y todo eso, y llega hasta que por cuestión de Magog y otros personajes que están diciendo que aquí no somos efectivos porque falta de organización y no somos proactivos y bla, bla, bla, se separan del grupo. Y se forman otro equipo. Forman otro equipo, cabal. Entonces, eso se llaman JSA All-Stars, creo que se llaman. Y era Power Girl con los más bélicos, digamos. Y los clásicos, los viejitos y los varios de los bichitos se quedan siempre en JSA con sus propias aventuras. Sí, y la Courtney se va con la Power Girl. Se va con Power Girl, pero después se arrepiente. Porque dice, pucha, no soy yo, ¿verdad? Sino que yo prefiero más estar con ellos, que son más familia, digamos. Son tan militantes. Entonces ahí sí ya pasa el New 52 y ahí sí ya la hacen de la Justice League of America, que no son los mismos Superman, Batman, Mujer Maravilla y todo eso, sino que son un equipo of America creado por el gobierno, dirigido por Amanda Waller. Está Flecha Verde, ¿no? Flecha Verde, Hawkman, sí. Gatúbela la meten ahí también. ¿Y aquí más? Este es el American Justice League of America. American, cabal. Uh-huh. Y ella la ponen como la cara de frente, así, de relaciones públicas. Porque tipo The Boys. Es la más joven y tiene su following en Twitter y redes sociales y es casi celebridad juvenil. Parece entonces, el Capitán América también. Y también el traje patriótico y toda la paja. ¿Por qué no va a poner a Hawkman? Que ahí sale Hawkman con armas todas ensangrentadas y mátenlos a todos. Uh-huh. O sea, no. Y los demás son medio criminales. El detective marciano está ahí, que es medio alien, que es alien, entonces la Mara, uy. Mira, pues entonces, la Gatúbela y la Mara, mira, estaba ahí como que... Bueno, por lo menos aquí el traje se ve un poquito más práctico, ya el pantalón es completo. Ahora, el problema del abdomen sigue. Qué fijación por dejarla desprotegida. Aquí, el bebé, aquí. Bueno, y ese es el propósito, para que los villanos la estén viendo. Ay, ajá, ¡pam! Les pega su... Debería dejar las nalgas. Chulona debería pelear. Mira, ahí está, mira. Igual a la Supergirl, sí. Pero con una chicha de fuera, así. Ahí despistado todos los malhechores. Pues la onda es que ese equipo también lo deshacen. Y después se une otra vez a Justice League United. Pero mira, este tiene hasta el símbolo canadiense. Este no es de América, ¿o sí? Este es of Canada. Yeah. Entonces, igual este no, ni lo leí, no sé qué pasa ahí, pero está el equipo Adam Strange, Flecha Verde, ella, el Detective Marciano, Animal Man y una bicha que sabe quién es. Después de eso, ya no ha tenido más apariciones relevantes. Bueno, supuestamente después viene Doomsday. No, Doomsday. Doomsday Clock. Sí, Doomsday Clock. Y resetea la continuidad y ella es parte otra vez de la JSA. Aunque sí, no he visto un cómic donde ella sale. Sí, pero ahí, Cabal, en ese, en esa sale igual en escena, escena de grupo, ¿verdad? Está todo el marón y ahí está ella. ¿Verdad? Entonces, ahorita pues realmente está como que ahí está el equipo y ahí, no, no ha tenido mayor desarrollo en la historia. Lo que sí es que ya, ya para estas alturas, bueno, ya para la época que salí en JSA, ya, ya desarrolló bastante, ya es más heroica, más noble, es más optimista, y los, hasta los adultos la ven como que, hey, puya, o sea, como que los mantiene grounded, los mantiene así como, como a raya, que no se salgan mucho de sus ideales. Y también como ella, por su edad, está bien a la par de los héroes más jóvenes, pero ya tiene un verbo de experiencia como superhéroe. Entonces, hace de mentor un poco ahí a los más bichos. Y los tiene bien, okay, bien, bien a raya. Entonces, o sea, ha mejorado el personaje realmente. Ha mejorado, ha desarrollado bastante de cómo era el inicio, que el inicio, puta, caía mal. De ahí las otras apariciones que ha tenido son en otros medios. Esta fue su primera aparición en live action, que fue en Smallville. Uh-huh. La actriz ¿en era Smallville? Britt sí. Kirby. Sí. Wow. ¿No te acordás que salía Aquaman, salió Hawkeye, salió... ¿Quién más salía que de después estos? Volvió a salir en... Bueno, dale, dale, dale. Ajá. Pero mira, pero esa no me acuerdo. Los báculos le hicieron bien feo. Sí, el traje se ve... No, es que el problema es que necesitaban a alguien más atlético para el papel. La cosa es que en esta es, hay dos episodios, hay dos episodios que se llamaron Absolute Justice, que los escribió Geoff Johns, por cierto, en donde parece que, no sé si viajan en el tiempo, no viajan en el tiempo, sino que encuentran a héroes viejitos que eran parte de la Sociedad de la Justicia mucho antes, y que era un equipo que cabal lo habían... que es cierto, que eran viejitos, acusado, ella era la joven. Ajá, ella era la joven, cabal. Entonces, la habían acusado en los 50, y por eso se habían retirado, y bla, bla. O sea, similar al cómic. Entonces, al final de la historia, ella, como que vuelven a formar el equipo, como los viejitos agarran a sus sucesores y a sus herederos y les dejan, vale, vamos a formar otra vez la Sociedad de la Justicia. De ahí la siguiente aparición que tuvo, que ha mejorado bastante, es en Legends of Tomorrow. Esa era la que me acordaba. Que es Sarah Gray, por cierto. Que aquí sí se van al pasado, ¿verdad? Esto sí lo viste. También había feo. Está en los años 50. En plasticón, pero ya más similar al sí. El de el del cómic. Pero esta pero no hace nada. Ajá, pero en esta no hace nada. Me acuerdo que viajan al pasado y se llevan solo a un personaje al futuro para que sigan las aventuras. Creo que es a la... No sé si eran los Hawksman, a la Hawkeye. A la Hawkeye, creo que es a la que se llevan. Y esta sale así haciendo cameo. ¿Y quién es ese? ¿Quién es ese que está ahí con él? Creo que es Obsidiana. Obsidian. Tiene cara de Obsidian. Pero parece armadura de Skyrim. ¿Te fijas que el cinturón ya le valió chonga? Pues ya. O sea, ahorita es la vara. El palito. Igual en la serie de ahorita. Ah, sí, que es solo la vara y le valió verga el cinturoncito. En la serie poderes. De ahorita solo hay dos episodios, ¿verdad? Nada más disponibles. Sí. Están los dos episodios. Esta es la bicha. Ajá. Uh-huh. Se llama Breck Basinger. Uh-huh. La artista, sí. El uniforme está mucho más parecido que los dos anteriores. Sí, le han metido más presupuesto. La vara se ve más futurista. Como que tiene conciencia propia, por cierto. Uh-huh. Sí. Y qué buenos los efectos especiales. Sí. Bueno. O sea, para televisión me sorprende cómo la vara la animan. Los detalles que cómo brilla cada vez que la toca. Hasta el Stripe, que eventualmente sale. Está bien chivo. Se ve chivo. La fíjate mamá que... está bien buena. ¿La quién? La mamá. Ah, la mamá. Ya llegaste a esa edad de que ves a la Maitre. Mm. Sí, no, fíjate que ya es maitra, pero yo, puta, buena mamá. Ahorita hay 13 episodios aprobados de esa para DC Universe. No han dicho nada de segunda temporada. No han dicho nada. Su primera aparición fue en el crossover de Crisis en Tierra Infinita, salió así, y ya, o sea, solo como que existe. Los crossovers esos que salieron, que los pasaron anunciando y que duraron medio segundo. Ah, que existe en alguna tierra alterna, pero ahí está, pero hasta ahí. Ahora, todos los episodios de esta temporada ya están filmados, según estoy viendo aquí en... Sí, supuestamente. Pero no han dicho nada de segundas temporadas, man. Lo que me parece extraño es que supuestamente acá estoy viendo que el episodio 6 y 7 de esta temporada no dicen quién es el director. Dice to be announced. Qué raro. Qué raro. Sí. Pero yo entendía que sí estaban filmados todos. O tal vez la mayoría. ¿O será que no lo ha actualizado Wikipedia? O a la hora. Ah, no lo ha actualizado en Wikipedia. ¿O será que no? Porque dirección es a la hora de filmar, no es para edición, ¿verdad? Sí, a la hora de que según Kevin Smith es simplemente como ya tienen todo el proceso armado de todas las otras series, es como que llega y dice sí, me parece mejor esto. Yo creo que más bien esa es la experiencia de Kevin Smith y los otros directores volando verga. Y él solo llega, dale, actúe, dale. ¿Cómo? Mira, y los otros como que son la Ruby Rose, ¿vea? Terminan pata a lo malo. 3 horas al día jamás vuelvo. So mira, el cabrón comiéndose un sándwich, ¿vea? Dale. Bueno. Chateando el hijo. Mi selfie. Está la mala esperando para que diga acción, ¿verdad? El cabrón. Echándose el sándwich. No, si ya dice que ya no come. No, entonces se está fumando el purito. Sí, claro. Sigan, actúen. Desde aquí lo veo. Bueno, de ahí, antes de las apariciones en vivo ya tenía las apariciones en animación. Este es de Justice League Unlimited. Salí a cabal en las tomas de Bergamara. pero sí tuvo un episodio, un par de episodios. Uno donde ayudan al Warlord, que tiene que ir al centro de la Tierra, y ahí se pelean con un montón de criaturas. Y otro donde están... están en una gran pelea con el villano y los personajes que llegaron ahí son los Seven Soldiers of Victory, que en la Golden Age era el equipo en el cual formaba parte el Star Spangled Kid. Entonces, en este episodio llega ella, y llegan los personajes de ese tiempo, o sea, los actuales, digamos, a pelear contra el mismo malo, pero nunca dicen estamos formando el equipo, sino que simplemente ellos son, ¿verdad? Y ya, ¿verdad? Para que la mara los fans diga, hey, puta, esos son los Seven Soldiers. Y de ahí, pues este es de Justice League Action, que es la serie esta de episodios de 5 minutos, 7 minutos que salen, que hay miles de esos. Usualmente la ponen ahí con los más jóvenes. No sé si tiene algo con Firelord, con Firestorm, no recuerdo. Y también salía en Brave and the Bold. Con apariciones bien similares al cómic, no le hacen mucho cambio. Mira, volviendo brevemente a la serie, me sorprendió lo bien que adaptaron el inicio de la historia de ella a la serie de televisión. Bien parecido. Es súper parecido. Tal vez el cambio principal es que en lugar del cinturón rojo ya tiene el báculo de un sol. Y lo otro, que la actitud del personaje no es tan cae mal como en el cómic. Le han bajado un poquito, pero... Y fíjate, yo ayer la vi con mi hija y le encantó a ella la historia. Está buena, pero aquí sí le están tirando bastante directo a que ella sí es hija de... Storm. Hablando de diferencias, La otra ya para ya enseñó la foto de mi papá. Hey, ¿viste que era el de Community? Sí, el de Community. Sí. Pero lo que sí es otro cambio es que aquí la Sociedad de la Justicia muere violentamente salvando el mundo. Pero lo que me intrigó es de que se ve cabal cómo mueren todos los de la Sociedad de la Justicia. Los villanos todos quedan vivos. No sé qué detuvieron. Están muertos todos. ¿Y se murió hasta el Doctor Fate? Sí, todos. Se murió el Fate. Sí. Y bueno, y aquí también unen a Star Spangled Kid con Starman. O sea, realmente Star Spangled Kid. El de Community sin máscara, ¿verdad? O sea que también ahí todos le podían la identidad. Y cuando le dice, sí, encontrarás a alguien que tendrá el legado de la vara, pero tú no, definitivamente tú no, le dice el Stripe. Y el otro, puta, está bien. ¿Viste el que sale el casquito de Garrick, de Flash? Solo tirado ahí entre los escombros. Pues sí, sí, lo matan violentamente. Eso es escrito por Geoff Johns. Sí, pero tienen que morir todos. Y fíjate que me gustó cómo Geoff Johns diseñó al personaje el inicio de las historias. Yo reconozco que hizo una innovación muy buena para el personaje. Lo único que me critico de esos primeros números, trataron de hacer el dibujo bien con influencia de animación japonesa. Y la cara, especialmente los ojos y cómo le dibujaron la boca, nunca le pegaron bien. Los dibujos particularmente feos de su cara. El resto del paquín, el cómic, muy bueno. Pero la cara de ella nunca la lograron que cuajara bien. Fíjate que sí me llamó la atención que de todo lo que he leído de Geoff Johns, este es el cómic más friendly, así como que es bien infantil en cierto punto, o sea, por el tipo de dibujo que trataron de hacer, más caricaturesco, como decís. Las historias bien light, los malos sí se habían muerto y todo, pero no hacía tanto detalle. Y los malos, así tipo el que enseñé ahí, del más este que de colores, el paintball, que otro así como que más, no sé, no tan amenazadores como otros que le gusta hacer a él. Entonces sí, es una historia más accesible, digamos, para lectores jóvenes. All right. ¿Llegamos al final? Sí, bien. Sí. Vale. Mira, nada más un par de comentarios. ¿Te acuerdas aquella película horrible de un tren? Snowpiercer. Snowpiercer. Acaban de sacar la serie. Viene serie. Ya lanzó esta semana, o la semana pasada empezó. Hay una actriz. La Jennifer Connelly, ¿no es? La Connelly. Jennifer Connelly, y es dirigida por el mismo La Jeffinger Collins. Yo me acuerdo que vi esa película y era mala. Malísima, horrible. Yo la detesté. No entiendo y cómo a mí me gustó sacar un montón. ¿Cómo pudieron sacar una serie? Es que al parecer es basada en un libro o un cómic. No sé. No me acuerdo ahorita. Creo que tienen bastante más material del que se vio en la película. Así como pues sí, basado en de DC Comics. DC Comics no es europeo. Ah, no, perdón. No, estoy viendo lo que no es. Estoy viendo ahorita lo de Stargirl todavía. No, pero es que aquí está el anuncio de Snowpiercer. El tren se llama Stargirl. Por eso es que me acordé. Por cierto, también vi la película de Scooby. ¡Scooby! ¡Ay, qué tal! Espérate, está basada en una novela gráfica francesa que... del... Snowpiercer. Snowpiercer. Entonces, no sé cuántos volúmenes tiene. I shall taunt you a second time. Se llama Le Transpersonnage. Ah, claro. Que son varios volúmenes. Le trené en la nieve. En la nieve. ¿Qué fríe hace aquí en el trené? Sí. Así se llama. Trené, pues sí. Fríe. Scoop? Bueno, Scoop. Me gustó. Con todos bonita. Tus hijos. Venga, hijos. Definitivamente. Ven. No. Fíjate que siento que no. A mis hijos no les va a gustar porque no tiene... O sea, la historia es demasiado sosa para ellos. Y... Tomás, los dijo pendejos. Pero para nosotros no. Sale. Lo que pasa es que no es la historia. Cinco puntos aquí. No es la historia, es la nostalgia. Eso es lo que hace que sea bonito. Entonces, yo sí entendí el Capitán Cavernícola, y salía no sé qué, y todos, ¡ey, qué chulo! Ahí está no sé quién. Y mis hijos no lo hubieran captado nada de eso porque ellos nunca vieron el Capitán Cavernícola. No le hubieran entendido. Tener que hacer pausa, pausa y sacar el diagrama. Así, nah, that's not este fun, ni para ellos ni para mí. Pero está buena. All right. Señoras y señores, con eso llegamos al final hoy sí de este episodio. Muchísimas gracias a Iván de Dios Pérez, al compadre Kiko, a Giselle Silva, a Jair Calderón, a Pichur, a Andrés Rosales Mendoza, José Bilbao, Simón Rodríguez Pérez y Strider Spinal por ser los productores ejecutivos de este fabuloso episodio. Por cierto, ahí en el chat de YouTube esta noche estaba nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo, y ya lo incorporamos también al chat de Telegram, así que ahí está. Dice, cuando entró al chat de Telegram, la gente dice, espérate, tú eres el mítico Miguel Díaz Hidalgo que hasta tenía su coro de ángeles. Dice que sí, sí, yo soy. Dice, es más, eso todavía lo tengo de ringtone en mi teléfono. Dice. Así que buenísimo. Si usted también quiere ser parte de los productores ejecutivos, igual que un coro de ángeles ahí. Miguel Díaz Hidalgo, visite comicgeekos.com, aprieta el botoncito de donaciones y apúntese para unos 10 episodios de un solo. O si quiere, puede también por $50. Nosotros le grabamos un episodio de los comicgeekos en cassette. Usted elige nada más el tema que usted quiera y nosotros con gusto se lo grabamos. Y aunque no quiera, te mandes de pista. Tema de ese piso. Nosotros grabamos. Si quiere Spider-Man, más rápido le va a recibir el cassette. Casi que de inmediato. Cuando llegamos al final, señoras y señores, de este episodio, muchísimas gracias. Ah, si usted quiere también ser parte del Telegram, del chat de Telegram, y estar ahí platicando con todos los demás productores ejecutivos, entonces solo tiene que mandarme un email a comicgeekos@gmail.com y yo ahí le voy a dar un reply con el enlace para que se pueda añadir al chat de Telegram. O lo que hizo Giselle Silva, que nos escribió a @comicgeekos en Twitter. Ahí también le mandamos su enlace. Yes. Mara, pásenla súper bonito. Nos vemos la próxima semana. Y como ya no estamos poniendo canción para el final, sino que de un solo nos vamos al trivia. ¿Cuándo decimos eso? Es que como estamos offline, es medio complicado estar con esa onda de poner la música. Así que Brito Man tenía para nosotros en esta ocasión un trivia de la semana. Él los quería embadurnar la cabeza de basurra. Así que embadurra. Bueno, como ustedes saben, la semana pasada estuvo cumpliendo 40 años el Imperio Contraataca. Y sacaron un par de cositas ahí nuevas, y por lo menos un dato que yo no sabía. Es que todos los que participaron en el proyecto quedaron como que eran las Ruby Rose, cansadísimos, que ya no querían hacer nada, que fue un proceso bastante exhaustivo. Y ya la película tenía una semana de estar ya en los cines y todos estaban ya en la playa descansando, al fin terminamos. Cuando les habló George Lucas, hey, miren, hay que hacer nuevas escenas. Y, ¿what? No, pero si la película ya está en el cine. Sí, pero no está en todos los cines. Entonces todavía tenemos 2 semanas para hacerle un par de cambios y que tenemos a tiempo. La Mara pensaba que era broma, la mayoría de la Mara. Pero resultó que no. Y que lo que pasa es que cuando él ya después vio la película ya en los cines y todo, se dio cuenta que había que ponerle escenas del final. Porque no se entendía que ya cuando llegan a ponerle la mano a Luke, que se van a rescatar a Han Solo, Lando con Chewbacca, no se entendía que eran 2 naves. Entonces la gente podía tener la idea de que todos van, le están poniendo la mano a Luke adentro del Halcón Milenario, y ahí van juntitos. Entonces la escena esa donde se ve la flota, que se ven ellos que están en un lado, el Halcón Milenario abajo, todo eso se lo adicionaron, y la gente que la vio en extremo en los primeros cines no lo vio. Para hacer todo eso en 2 semanas. Espérate, entonces eso. O sea, tiene que ser el modelo de la nave. No, ya los tenían. Modelos, que el fondo, porque la nave no sale en ningún otro lado del Imperio Contraataca. Ah, tienes razón. No sale en ninguno. O sea que tal vez están pensando, para el regreso del Jedi, aquí ya la tenemos. O sea, ya está. Yo creo que se fue. Yo creo que se fue. A ver. ¿Qué nave es? Esa. Démosle, va. pegas 7 X-Wing juntas y ves cómo putas las hacen. Hey, por cierto, también hoy es el día de la de qué towel day, de la toalla, el día de la toalla en honor a Hitchhiker's Guide to the Galaxy, así que es el Geek Pride Day. Hay que dormir chulón con una toalla amarrada en la cintura. Chulón, yes. Pásala bonito, mano. Nos vemos la próxima semana. Salud. Salud. Salud. Salud.